Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Nuestro tema, que está relacionado puntualmente esta semana con la crisis en el cielo, vamos a ver, ya vimos el personaje que sale del cielo. Yo los invitamos para que usted siga investigando sobre el tema. La Biblia nos ha dado muchas indicaciones, las que nosotros en realidad podemos entender, porque esta situación que se inicia en el cielo no tiene explicación y uno no la va a encontrar con los argumentos y con la información que tenemos en la tierra, personas que somos limitadas. Pero aparece una expresión de Cristo que, ¿sabe?, que causa de alguna manera muchos antecedentes para entender esta situación que está pasando. Permíteme, antes de entrar a lo que dijo el Señor Jesús, quisiera leer algunas palabritas de las que aparecen, que estuvimos viendo ayer en Ezequiel capítulo 28. Ahí en el verso 14, por ejemplo, del capítulo 28 de Ezequiel, dice: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, aquí, y usted puede seguir leyendo, aquí se menciona, tanto como en Isaías, se menciona a este ser que fue el que comenzó todas las desgracias. Y Cristo, fíjate, en el libro de Juan, que es el único que registra esta expresión, Juan 12:31, dice lo siguiente: Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y uno se pregunta, ¿de dónde saca este argumento de príncipe Jesús, no es cierto?, de este mundo. ¿Por qué le dice príncipe? Y permíteme leer Juan 14:30, ahí también dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí comienza de alguna manera a aclararse algunos antecedentes, pero Jesús se lo puso como príncipe, ¿por qué? Y después dice: ¿por qué? Y ahora no tiene nada contra él. Significa que Jesús está dando una nota muy clave, en el sentido de que el príncipe efectivamente ha reinado, porque en algún momento Adán y Eva traspasó lo que fue su autoridad que le había dado Dios. Sí, recordemos que Dios fue el que le entregó a él, dice que iba llenar la tierra y sojuzgarla, le dice, ¿no? De otra manera, se iba a enseñorear, él iba a ser el señor, iba a ser el príncipe de este mundo, iba a ser Adán y Eva. Pero claro, desgraciadamente ellos le entregaron esta potestad al enemigo, se la pasaron al enemigo. Claro, es como decir, Dios le dijo: ustedes van a tener ahora esta creación, pero serán ustedes los gobernantes. Y qué triste, porque todo ese gobierno se lo traspasó ahora al enemigo de Dios. Y por eso que Dios va a decir que hay un enemigo, un príncipe de este mundo. Pero también me gusta mucho esa expresión que tú acabas de leer de 14:30, que no hablaré ya mucho, dice, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, está anticipando de alguna manera lo que iba a pasar en la cruz, pero ya el enemigo está vencido. Incluso cuando miramos las tentaciones de Jesús, cuando sí, parte de su ministerio, fueron muy fuertes, quizás nosotros no las dimensionamos, pero él allí venció, y venció por nosotros, y nos tiene preparado realmente. Fíjate, lo lindo de ser vencedores. Sí, hasta en eso yo creo que el enemigo ha tratado de desvirtuar lo que el Señor hizo, porque resulta tan fácil ver, especialmente cuando esto se presenta en películas. Tú ves que hay personas que se quedan con lo que la película les muestra. No van a investigar a la Biblia. Vieron la película y dice: esto es así porque ahí en la película yo lo vi que era así. Claro. En la película a veces aparece, a Satanás se lo presenta como una serpiente que le está hablando. Esa no creo que sea una tentación para el Señor. En otra oportunidad aparece como Satanás mismo. ¿Ah? Tampoco es una tentación. Y eso, cuando uno ve, generalmente queda con la idea de que fue todo una farsa, que el Señor hizo una farsa, y porque dime tú, si pretenden engañarte y tú ya sabes que es un engaño, Eso no es ningún engaño, porque tú ya lo sabes, así que no te van a pillar. El asunto es cuando realmente eso representa un engaño y tú saliste de él. Tú insistes, claro, porque era así. Entonces, aquí, como te decía, el enemigo se ha encargado de presentar estas cosas de esta manera para dar la idea de que esta es una farsa, que no hubo tal tentación en el Señor, y realmente lo hubo. Recordemos que él estaba allí como un ser humano, claro, él estaba como hombre, él no utilizó su divinidad. Él estuvo 40 días en el desierto ayunando, y cuando Satanás se presenta ante él, él estaba realmente con un hambre tremenda. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, cuando se presenta Satanás allí, recordemos que Satanás se puede presentar como un ángel de luz. Si se presenta un ángel de luz ante el Señor Jesús y le dice, mira, yo sé que Satanás está presente acá en el mundo, dime, ¿quién me dice que tú no eres ese enemigo? Bueno, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, si realmente eres el hijo de Dios. Entonces, eso tiene más sentido como una tentación, pero no el hecho de que Satanás se presenta con cuernos y cola y le dice, mira, haz esto, y el Señor ahí no le hace caso. Ahora, el asunto es bien grave, porque el príncipe de este mundo actúa y tiene poder mientras nosotros no nos acerquemos a Dios, no estemos bajo el cuidado de él. Entonces, uno debe tener los pies bien puestos en tierra, pero también los ojos puestos en Dios, porque el príncipe de este mundo, como lo dijo Jesús y lo mencionó justamente, porque es el príncipe de este mundo, porque fue lamentablemente el poder que se le había dado a Adán y Eva para que gobernara, administrara, se lo traspasó, y él ha hecho y deshecho este mundo, y nos muestra qué terribles consecuencias ha traído esta administración, por decirlo de alguna manera, de Satanás. Pero dice que también dice, mira, 16:11, y dice allí, está hablando acerca de toda esta expresión de Jesús, capítulo 16 de Juan, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él anticipa lo que sería su cruz, cuando definitivamente Satanás estaría totalmente juzgado y decidido su futuro. Pero ya Cristo ha vencido, y esto es lo grato para nosotros como cristianos, saber de que tenemos un enemigo vencido, por lo tanto nos podemos acercar al Señor y seremos también vencedores con Él. Pero hay una cosa muy interesante que creo que es bueno que la recordemos. Fíjate que Isaías 65 tiene unos párrafos maravillosos, sí, acerca del futuro de este reino que Dios quiere establecer decididamente. Él dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. 22 dice, 65:22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y el 23 termina diciendo, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Isaías? Que en realidad se volverá a administrar la tierra como Dios la quiso que se administrara en el Edén. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Qué evidencia podemos ver de la obra de Satanás en este mundo? ¿De qué modo puede encontrar esperanza en la promesa de que un día todo este desorden terminará? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.